gritando democracia en un puto reino. Somos el pueblo, más debemos ser el gobierno. Mejor no estar adaptado a un sistema enfermo. Disparo al violador de cerdos como Bar Reynolds. Sujeto a mis pequeños momentos de infierno. Quiero engrasar con sangre este acero de Toledo. Meterle fuego al bungalow de Sonia Castedo. Yo elijo a dedo cada línea. Y sin dinero traigo conflicto en Crimea. Raperos, tened claro que vine a hacer estallar mi artefacto radical extremo. Espérate, borrego, hasta que digan que podemos. Sociedad adormilada, porque aquí no pasa nada. La revolución es complicada, disidencia controlada. La gente se muere aplaudiendo un muñeco. Estamos tan abajo, que coño hago en Marruecos. Salto concertinas para ir al Mercadona. Me encabrona, no me llega ni para bombona. No me hables de impuestos ni de tu ascenso de récord. Las encuestas no me afectan y me las paso por los huevos. Tú sabrás si va a votar, luego podrás quejarte por entrar al juego. Estáis drogados por las urnas, yo abstemio. Se poda lo viejo para que vuelva a crecer. Así queda bonito el camino Vergel. Vivimos en castillos de ladrillo y PVC, llevando a nuestras espaldas el imperio de Jerjes. Yo soy Barry y por ende no me voy a vencer. Revolución en mi interior, lucha contra vejez. Hay sindicatos, puntos de encuentro y hasta ONGs, pero son unos vendidos como Cándido Méndez. Son los tiempos del dólar. El palpitar de corazones controlados a distancia por sonar. Ya no somos personas, componemos el aparato. Y aquí el maquinista vive en el anonimato. Sociedad adormilada, porque aquí no pasa nada. La revolución es complicada, disidencia controlada. Se metieron a políticos con el corazón roto. Sale tanto por la tele que lo llamo Pablo Motos. Los dinosaurios de la era mesozoica evolucionan a guaperas que venden la troika. Tanto ellos como yo tenemos mucha fe en la bolsa. La de ellos son